Cuando muere el sol tras mi cabaña y llega tras el canto la noche sabanera, ya se escucha el canto de las aves, la voz de la brisa y el murmullo del río. Son las noches tranquilas y estrelladas que traen a mi memoria recuerdos de mi amada, de la linda rosa marahualera que hiciera tan felices las horas de mi vida. Baby.